para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué traemos hoy para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Un justo homenaje, postmortem, a uno de los grandes maestros ecuatorianos, como es al maestro Segundo Cóndor. Este programa estará dedicado especialmente para este personaje. Y nos acompañarán más adelante, en breves minutos, dos damitas, para hablar sobre uno de los conciertos que se realizarán para cumplir el sueño del maestro Segundo Cóndor. Tatiana Carrillo y Andrea Cóndor, en breve, compartirán con nosotros. Pero, ¿qué les parece si nosotros en este instante nos vamos ya, como siempre, con ese cuento que les hemos escogido para el día de hoy? Sabía que los saludos, el saludo es parte importante en la vida. Pues miren, con esto les vamos a decir qué sucede en función de esto. La importancia del saludo que nos trae vida, nos trae siempre regalos. Y esto lo vamos a compartir gracias a Micaela. Cuenta una historia que un hombre trabajaba en una planta empacadora de carne en Noruega. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. Se cerró la puerta con el seguro y se quedó atrapado dentro del refrigerador. Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores se había ido a sus casas y era casi imposible escucharlo por el grosor que tenía esa puerta. Llevaba 5 horas en el refrigerador al borde de la muerte. De repente se abrió la puerta. El guardia de seguridad entró y lo rescató. Después de esto, le preguntaron al guardia, ¿a qué se debe que se le ocurrió abrir esa puerta si no es parte de su rutina de trabajo? Él explicó lo siguiente. Llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en la tarde. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Yo espero por ese hola, buenos días y hasta mañana cada día. Sabiendo que todavía no se había despedido de mí, pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y finalmente lo encontré. ¿Qué tal? ¿Usted pensaba que al inicio, al decir la importancia del saludo? A veces decimos que en los pueblos pequeños aún no se pierden las costumbres de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Pero miren, a veces en las grandes ciudades como que nos olvidamos y pasamos sin conocernos o no conocemos a nadie. En nuestras oficinas igual pasamos con las manos en los bolsillos, así, rectito, no miramos a nadie porque, uy, no quiero saludar el día de hoy, estoy aburrido, aburrida. Pero miren cuán importante es el saludo de llegar y decir buen día. Y la vida que tenía este servidor de esta empresa en Noruega valió la pena gracias a ese hola, a ese buen día, que tuvo que buscarlo en algún lugar, porque quizá también el caballero necesitaba conocer qué pasaba con este señor. Quiso saludarle también, ¿no? Y mire, fue una oportunidad para salvarle la vida. Así que ya sabe, ¿qué está esperando usted en este día, en esta tarde, en esta noche, para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí chichi, allí punja, allí tuta? ¿Qué está esperando? Nada, ¿no es cierto? No nos cuesta nada abrir la boca, una sonrisa siempre es importante. Con esa motivación de esta historia que la hemos compartido de Paraíso Natural 1, gracias a Micaela, les invitamos, les motivamos a ustedes también a decir buen día. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenida, un abrazo gigante a todos quienes nos acompañan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Radio La Voz de Incapirca, en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Premiera en Ibarra, en el satélite www.corape.org.es y en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos, un abrazo gigante para todos, un buen día, una buena tarde, una buena noche, para que siempre nos recuerden a la primera radio pública cultural del país. Y bueno, y para acompañarles a este gran saludo, a esa motivación y a esa autoestima que la vamos a elevar el día de hoy, vamos a escuchar al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con este gran tema, Al morir de las tardes, que esperamos que ustedes siempre disfruten de este programa. De las tardes suerte del destino. Hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino, o tal vez arrimando su tristeza y dolor. Avecilla del huerto, que lloráis en su canto, tan pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto. Espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. siempre dicen que los momentos son especiales. Y para nosotros siempre es un gusto, un honor, el rendir homenaje a uno de los grandes maestros que tuvimos el gusto de compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes recordarán que en aquel programa dijimos que los homenajes se deben hacer en vida. Así es, y lo hemos cumplido. Pero en esta oportunidad quizá nos queda ese grato recuerdo, esa memoria, esa historia de poder recordar su voz, también su mensaje, y de poder cumplir también los sueños que a veces la vida no nos da un poquito de tregua, un poquito de tiempo para poderlo hacer. Vamos a hablar sobre uno de los conciertos y sobre el personaje, fundamentalmente, el personaje, el maestro Segundo Cóndor, aquí en este programa, y sobre uno de los eventos que se le realizará en el Teatro Nacional Sucre este viernes 23 a partir de las 19:30, al que todos estamos cordialmente invitados. Es libre, gratuito el pase. Y para hablar sobre este tema, comparte con nosotros Tatiana Carrillo. Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros la hija del maestro Segundo Cóndor, Andrea Cóndor. Bienvenida. Gracias, Laura. Bueno, vamos a empezar nosotros de lleno. Decíamos, chicas, que tuvimos el gusto de tenerle aquí al maestro precisamente un poquito antes de lo que él sufría su enfermedad. Fue un 25 de marzo de 2014, ¿verdad? Porque él posterior a eso tuvo que hospitalizarse. Lo tuvimos días anticipados a uno de los conciertos que se iban a realizar en Asamblea Nacional junto a la Orquesta Sinfónica, como era La Ternura del Quichua, y en el que se había esforzado grandemente, nos había contado aquí en los estudios de la radio qué era ese trabajo, las anécdotas que había tenido que vivir, y sobre todo uno de los sueños que tenía de conformar una agrupación con su familia, que habían pedido, y bueno, pues habíamos estado soñando ya en este programa precisamente de qué era lo que iba a pasar en función de su familia. Así que lo vamos a poner también a ese audio, mi estimada Andreita, en breves minutos, para ver si es que de pronto este concierto o hay algo más que podemos cumplir ese sueño del maestro. Okay. Así que vamos contigo, a ver si es que lo podemos recordar, con qué podemos recordar al maestro hoy. Bueno, a él lo recuerdo todo el tiempo, pero realmente sí, es verdad que teníamos muchos proyectos. A veces uno piensa que tiene mucho tiempo, piensa que es dueño del tiempo, y no es así. Realmente no se llegó a dar, pero bueno, seguimos sus hijas, sus pasos, seguimos tratando de rescatar su música y de seguir nosotras mismas siendo música como él le gustaba y como le habría seguido gustando. Tatiana, usted también ha estado al frente de algunos de los conciertos y sobre todo de cerca del maestro para esos grandes espectáculos que se daba. Sí, yo tuve la suerte de tener una cercanía con Segundo, no solo en el ámbito laboral, trabajando en la Mama Cuchara, de donde él, bueno, era su segunda casa, la Mama Cuchara. Él fue fundador de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y con 25 años de trayectoria que tuvo esta orquesta, con Segundo siendo su integrante, él era arreglista, compositor, dirigió también varias veces la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces la Mama Cuchara era la segunda casa de Segundo. Entonces digo, fui cercana en lo laboral, pero también en lo personal. Tuve la suerte y tengo la suerte de conocer a su familia, a la Andy, le conozco, que será años antes de trabajar inclusive en la Mama Cuchara, y con el resto de su familia también. Entonces esta cercanía, esta suerte de haber conocido a Segundo, de haber conocido su solidaridad, esta entrega que él tenía, no solo por la música y por su familia, sino también por sus amigos, este compartir, esta generosidad, insisto, que él tenía, ¿no? Que era capaz de hacer un arreglo de un día para el otro si se le solicitaba, si uno tenía una urgencia, Segundito, dame una mano con el colibrí, con el trío que tenía, se cayó tal cosa. Ese rato él, sin importar nada, entregaba, creo que eso era lo que él hacía en su vida, entregar y con cariño, con buena cara, con buena energía. Entonces, sí, por eso, por ahí es mi cercanía, por ahí es mi apego, mi cariño, y con ese mismo cariño es que hemos pensado hacer este homenaje a Segundo, recordando que fue un año, en este mes, en septiembre, fue Andy, si no me equivoco, el 5 de septiembre que él nos dejó, pero nos dejó físicamente, ¿no? Porque el legado que él deja, no solo a través de su familia, de sus hijas, sus nietos también, porque los hijos de Andy también son artistas que están ya en formación. Entonces, este legado que nos deja, recordarlo en este mes precisamente en uno de los escenarios más grandes que también fueron Casa de Segundo, que es el Teatro Nacional Sucre, con la Orquesta de Instrumentos Andinos y con todos los elencos vocales que nosotros tenemos en el Centro Cultural Mama Cuchara, que es el Coro Mixto Ciudad de Quito, el Coro Juvenil, el Coro Infantil, la Escuela Lírica y todos estos elencos con la dirección de Tadashi Maeda. Así es, y bueno, nosotros a la memoria del maestro Segundo Cóndor, que estamos aquí en este programa recordándoles que se rinde homenaje este viernes 23 a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Ya de a poco les iremos contando quiénes nomás estarán en este gran encuentro musical. Pero permítanme, antes de irnos a escuchar una de las canciones del gran maestro, un abrazo gigante a Carlitos Grijalva, que está mirando, a Tati Proaño, a Junior González, a Carlos Julio Mayorga, a Henry Vázquez, a Luz Marina Ríos, a Giraldo Peñarrera, a Claudia Cecilia Oña, Juan Pablo Mayorga. Bueno, nos dicen hola guapísimas, muy buenos días, muchos éxitos en su programa diario, y son bellos, y además nuestra música ecuatoriana lo es mucho más. Así es, mi estimada Luz Marina, a Juan Pablo Mayorga, bendiciones Laurita, saludos cordiales, Juan Pablo Moncayo del trío Sensacional. Así es, gracias por ser partícipes, siempre decimos que ustedes son parte importante de este programa, la participación activa nos ayuda pues a enriquecer este programa. Vamos entonces nosotros a escuchar una de las canciones, yo voy a intentar ponerles el audio a ustedes para que la puedan escuchar a esta canción, y ¿qué les parece si nos vamos con Asiri? ¿Sí? Sí, ya. Thank you. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de retorno nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos, comparte con nosotros Tatiana Carrillo y Andrea Cóndor, hija del maestro Segundo Cóndor, y Andrea, Tatiana, su compañera. Andreita, bueno, antes de nada, Carlos Grijalva nos dice, siempre pendiente, un abrazo. Tati, compañera de ustedes, también está pendiente del programa, emotivo programa, felicitaciones. Y bueno, usted también puede seguir escribiendo. Con muchísimo gusto vamos a replicar su mensaje que usted nos escribe en este instante. Un abrazo a todas las personas que están fuera del país y que nos están mirando. Escuchábamos esta canción y claro, nosotros dijimos Asiri, quiere decir sonrisa, y estábamos recordando algunas de las participaciones que tuvo el maestro Segundo Cóndor, y nos decía que esta canción fue dedicada para su hija Andrea. A ver, cuéntanos. Sí, es verdad, y la acabamos de escuchar en una versión preciosísima de la que él siempre estaba súper orgulloso, con el ensamble de Quito 6 del maestro Jorge Oviedo. Y bueno, para mí es un honor, es realmente una de las composiciones más bellas que él tiene. Y cuando me dijo que era para mí, o sea, fue súper, súper emotivo, porque yo le escuchaba y yo le decía, papi, pero así me sientes a mí. Y decía, sí, que soy como una mezcla como de risa y también de momentos súper fuertes, porque tengo un carácter, no siempre estoy sonriendo, tengo una parte de los la arranques. Sonrisa un poco así loca, entonces, porque tiene muchos momentos musicales distintos de este tema, ¿no? Es una bomba que sí tiene mucha fuerza y no necesariamente es alegre, ¿no? Es muy extraño, pero es un tema bellísimo que me encanta y realmente tengo el honor de que sea dedicada para mí. Y Andrea, cuando escuchábamos esta canción y lo escuchábamos también al maestro con esa humildad que tenía, porque yo debo decirle que lo contactamos vía Facebook y ¿quiere venir, maestro, por favor, hagámoslo? Sí. O sea, nunca tenía la palabra no. No. Al contrario, déjame decirte que tenía el no atrofiado. Que sí. él se fue de aquí del programa, Andrea, diciendo, voy a decir a mis hijas que vengan a este programa. El día 25 me contestó en 27, me contestó en un mensajecito diciéndome, mis hijas por esta ocasión no podrán ir a tu programa. Pero en el transcurso de los días sí, porque me indican que sus horarios en los estudios o en su trabajo no les es factible. Así que le dije, maestro, no se preocupe, tendremos tiempo para hacerlo. Pero tú acabaste de decir, a veces el tiempo no siempre lo tenemos a nuestra disposición, sino que hay que aprovecharlo todos los días de nuestra vida. Vamos, permíteme, Andrea, y permíteme tú también, Tati, irnos a uno de los audios. Vamos a escuchar sobre cuando él habló sobre el reconocimiento en vida, que nosotros decíamos aquí en este programa del maestro Segundo Cóndor. Vamos a ver qué nos dijo él esa respuesta. La satisfacción enorme es cuando uno puede entregar la música a que la gente la escuche, la viva y tenga esas sensaciones, ¿no? Sea de felicidad, de angustia, de lo que sea, pero el asunto es tocar el corazón de la gente. Eso es para mí lo más maravilloso, que puede ser mediante mi música o mediante mis enseñanzas también con las chicas, con los muchachos que hacen música. Entonces, ese mensaje que llega hacia la gente, ese es el mayor regalo realmente para mí. Dicen que los reconocimientos se hacen en vida, porque a veces como que surge el después, el post. Pero nosotros en este programa queremos reconocer ese trabajo que usted viene realizando, que lo ha venido haciendo durante las largas horas, días, noches, para, como dice usted, tener esa satisfacción grande de saber que lo que usted hace, muchos lo escuchan, lo comparten y sobre todo gusta y se lo lleva en el corazón. Y qué lindo que sea su música también parte de ese pentagrama de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Sí, claro que sí, y justamente para eso es el sacrificio que uno hace, ¿no? Para que la gente pueda tener en sus manos la música que uno escribe y que la pueda pasar a sus hijos, a sus nietos. Eso es maravilloso pensar que puede suceder. Yo quiero invitarle, como sabemos que estamos con ese reconocimiento hacia usted en esta hora, Y estamos de fiesta porque estamos llevando esta serenata a través de los 940. Vamos a escuchar esta canción que precisamente usted la titula De Fiesta. ¿Quién la interpreta? Esta la interpreta la cantante Lojana Loli Burneo y con mis hijas Andrea y Salomé Cóndor. La letra, otra vez, es de mi esposa Nancy Guevara. Basada, esta es una bomba del Chota y basada en las fiestas típicas del Chota. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Nosotros le habíamos dejado inclusive esa forma de presentar a esas canciones que precisamente él había compuesto y que su compañera, su esposa, era quien también ponía toda su esencia para poderlo hacer. Bueno, nosotros no vamos a escuchar esa canción, sino lo haremos con otra de las melodías que le corresponden precisamente al maestro. Y queremos aprovechar, enviar un saludo al Valle de los Chillos, a mi barrio, mi identidad. Un abrazo gigante para ustedes. Para Rubén Alexander Manzano, muy buen programa, nos dice, felicidades Laurita, siempre te escuchamos en el Valle de los Chillos. Un abrazo gigante. Bueno, Tati, nos vamos a ir con más música, pero sí quisiera antes que comentes sobre esto, sobre el reconocimiento a las personas. Bueno, sí, es muy importante, ¿no?, este reconocimiento que nosotros tratamos a través de la música permanentemente hacer con la agenda de eventos que realizamos, con los elencos que trabajan en el Centro Cultural Mama Cuchara. Sí, en vida, es muy importante que el artista que está sacrificando y entregándonos parte de su tiempo, parte de su trabajo, sea reconocido en vida, mientras puede escuchar, mientras puede oír los aplausos, mientras puede sentir el cariño de la gente que le acompaña. Y por supuesto, cuando ya no está con nosotros, recordarlo siempre. También es una forma de tenerlo vivo, de mantenerlo presente. Segundo, está con nosotros siempre, todos los días, en el Centro Cultural Mama Cuchara, está parte de él. Ahí se escucha música todo el día, desde de mañana hasta las 6, 7 de la noche. Y segundo, está ahí con nosotros porque nos dejó su música, nos dejó su legado, nos dejó sus hijas, además, que trabajan con nosotros, las tres. Entonces, sí, los reconocimientos son muy importantes. Es muy importante reconocer el valor que tienen las personas, en este caso los artistas, en este caso, como nosotros decimos, es un reconocimiento al músico, al hombre, al padre, al amigo. Bueno, vamos nosotros entonces a escuchar otra de sus creaciones. Andrea, a ver si al regreso nos preparamos para comentar. ¿Supiste tú de pronto que estuviste tan cerca de tu padre? Porque veo que hay algunas composiciones al ritmo de bomba. Entonces, a ver si es que de pronto tienes por ahí algo del secreto. Sí. La canción que vamos a escuchar es una bomba, precisamente, El Niño del Juncal. Thank you. Bueno, nosotros queremos enviar un saludo a Orlando Muñoz. Gracias por compartir con nosotros. Y antes de conocer pues esa experiencia de saber por qué Segundo Cóndor le gustaba también esa música movida, esta canción tiene una anécdota, Andrea. Sí, justamente le quería contar a Laurita y a Tati, les quería contar que tiene una anécdota. Fuimos de vacaciones hacia Las Peñas. Eso debe haber sido 2005 más o menos, 2005-2006. Y nos quedamos con el carro dañado justo en el Juncal, porque estábamos buscando algo y se nos daña. Y pasamos un buen tiempo tratando de remolcar un carro, del carro de mi papá a mi carro. Y no teníamos cuerdas, nada. No fuimos preparados para que nos suceda. Entonces, un montón de niños comenzaron a salir y súper curiosos todo el tiempo. ¿Qué necesita? Cuerdas. Y se corrían a ver pedazos de cuerdas y le armamos. Bueno, y era gente súper amable. Y los niños, en especial, todos súper contentos y que nos bajábamos y que nos ayudaban a amarrar la cuerda y todo. Entonces, a mi papá, al día siguiente, como les contaba, tenía un villancico para, hablando del niño del Juncal, justo porque es toda esta amabilidad y esa espontaneidad de los niños que nos estaban socorriendo a sus posibilidades, ¿no? Porque uno traía una cuerda más flaca, una más gorda, pero querían ayudarnos. Y después ya los adultos iban como acercándose, pero los primeros fueron los niños. Entonces él escribió el niño del Juncal, justo pensando en voces iguales, en voces blancas. En ese tiempo lo escribió para Fantasía Ensemble, pero realmente es una composición para cantarla. Ahora ya hay una versión en cuatro voces mixtas, versión que acabamos de escuchar en Armonía Voces, que prácticamente voces blancas de muchachas niñas, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota del niño de Juncal. Bueno, y respecto a lo que dejamos pendiente, vemos que hay muchas canciones, entre ellas Bombas, que ha escrito para varias agrupaciones. Tú nos contabas ya una razón extra micrófono. Sí. La razón es que Segundo trabajó muchos años en las orquestas, en la época de oro de las orquestas aquí. Trabajó en la Gran Sociedad mucho tiempo. Son los primeros pasos para hacer arreglos grandes, de formatos grandes. Él comenzó a arreglar para orquestas hace muchos años, creo que en el 82, por ahí, ya él comenzó a arreglar para orquestas. Arregló para Medar de sus Players, para los Siboney. Y bueno, él en la orquesta cantaba, tocaba los teclados, la percusión, y es por eso que tiene este feeling con la música súper movida y con la música afroecuatoriana también. Tenía un feeling tremendo, y como te contaba, le encantaba. Incluso en la orquesta de instrumentos andinos, si un percusionista no venía, era el primero que ya estaba con el güiro, en las congas, porque tenía eso que venía con él, ¿no? Esta experiencia de haber trabajado en las orquestas, que se veía plasmado también en sus composiciones, en sus arreglos que tenían este swing más tropical. Bueno, nosotros en este instante vamos a escuchar otro audio del maestro. Allá, Andrés, si ustedes lo alcanzan a ver ahí, está listito para hacernos escuchar sobre el valor del trabajo que nos decía el maestro. Quizá tenía el mismo pensamiento que el maestro Tadashi Maeda, que no necesariamente había que grabar todas las canciones, ponerlas, sino lo importante era compartir todo lo que se creaba, que la gente pueda escucharlo en conciertos y que otras agrupaciones también las puedan, realizar. A estas canciones. Nos vamos a escuchar sobre el valor del trabajo. Sí, hay bastante que trabajar. Estoy haciendo en composición. Tengo algunas ideas. Estoy terminando una obra. Esta es una obra de música sacra, una misa. Estoy terminándola ya para orquesta, instrumentos andinos y coro. Pero sobre todo estoy trabajando y voy a hacer, y le comentaba de alguna sorpresa para este año, vamos a trabajar con mis hijas, vamos a hacer un grupo netamente familiar, que lo estamos ya madurando, prácticamente vamos a empezar ya a trazar los primeros parámetros de esta fusión. Entonces estamos ya pensando en los lineamientos que va a tener nuestro proyecto. Lo vamos a grabar, voy a escribir los arreglos y empezar a grabar. Entonces muy pronto estaremos ya con esa sorpresa. Muchísima gente que nos ha dicho eso siempre, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no están juntos? Estamos en escenarios muchas veces juntos, pero no como proyecto. Pero ahora gracias a la iniciativa de mis hijas mismo, me dicen, no, papi, es hora de que ya nos juntemos y empecemos a hacer música juntos. Entonces me parece una magnífica idea, apoyo totalmente y estoy muy contento de hacer ese proyecto que este año de ley va a sonar. Porque también mi tío materno fue maestro de capilla de la iglesia de San Isidro del Inca. Y él dejó algunas cosas, me dejó prácticamente a mí un baúl, digamos así, de partituras. Muchas partituras no se conocen el compositor. Entonces yo hice una obra que se llama Las Siete Palabras de Jesucristo, que según investigaciones que hice, conversé con el maestro Mesías Carrera, el padre de Luciano Carrera, el gran flautista ecuatoriano. Mesías Carrera me informaba y me decía que la partitura que yo escogí pertenecía a Antonio Nieto, un gran compositor de música sacra, ¿no? Ecuatoriano. Entonces él sacó también unos manuscritos y comparamos con el que yo tenía. En verdad era el mismo punto, que se llama punto, ¿no? La escritura musical a pluma. Y entonces, sí, le atribuimos al compositor Antonio Nieto. Y eso vamos a interpretar en este festival de música sacra a cuatro voces varoniles, de música totalmente popular, música sacra, pero que está arreglada para orquesta, instrumentos andinos y voces. ¿Ya tienen establecido dónde van a ser esos conciertos? ¿Todavía falta por...? Creo que ya, lamentablemente, no tengo yo a mano el... Sí, y realmente para trabajar una hora o una hora y media de concierto es impresionante la cantidad de tiempo que se necesita para escribir, para hacer los ensayos respectivos, en fin, es un trabajo bastante grande. Bueno, ahí podemos escuchar todo ese trabajo, el valor del trabajo, el reconocimiento, como dice, a todas las personas que hacen música. Y Tati, queríamos que comentes respecto de este concierto antes de irnos a escuchar un Padre Nuestro, una misa ecuatoriana del Maestro Segundo Cóndor. Bueno, este concierto es un encuentro, va a ser un encuentro, yo digo que es una fiesta musical. Tenemos todos que ir al teatro a llenarnos de esta energía, de este cariño que sentimos por Segundo. Y para escuchar su misa, la misa de la que él estaba hablando en el audio. Pero como te comentaba al comienzo, se han juntado todos los elencos vocales en esta ocasión con la Orquesta de Instrumentos Andinos y la dirección de Tadashi Maeda. Pero en la primera parte del concierto van a presentarse en estreno obras que han escrito los compositores que trabajan en la Mama Cuchara y otras personas también cercanas como Milton Arias. Tenemos una obra de Giovanni Mera que se llama Segundito Compañero. Marcelo Beltrán ha escrito Vocalizo con Andy, que va a ser solista, con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Tadashi Maeda ha escrito Retrato de Segundo. Milton Arias va a presentar Segundito. Y Enrique Sánchez, Yupai Chani Pachamama. Con excepción de la obra de Milton, que ya la presentamos el año anterior, el resto de obras van a ser presentadas en estreno, en la primera parte del concierto. Y en la segunda viene esta misa ecuatoriana que va a recordar este estilo tan particular que tenía Segundo para escribir, porque es una misa que tiene las partes de liturgia, pero con ritmos ecuatorianos. Se cumple el sueño del Maestro Segundo Cóndor. No lo pudo hacer, pero acá está su gente, su familia, para poder hacer posible que esa misa, que la estaba escribiendo y que se estaba, como se dice, cocinando, se la pueda escuchar. Así que dése cita este viernes a partir de las 19:30 al Teatro Nacional Sucre. No le cuesta nada, solamente el trabajito de ponerse elegante, de vestirse de frac para ir a escuchar este gran concierto en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Así que no se pierda estas grandes oportunidades. Enviamos un abrazo gigante a nuestro compañero Omar Sarango, gracias. A Laura Catalina Romero, a Lionel Palacios, a Álvaro Alejandro Jaramillo, por estar siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos a ir con más música. Ahí está Padre Nuestro, una misa ecuatoriana del Maestro Segundo Cóndor, que la vamos a compartir nosotros en este instante, así que escúchela. Thank you. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recuerden, nos acompaña Tatiana Carrillo y Andrea Cóndor. Y bueno, queremos saludar también a nuestros amigos que se unen, como es Hamilton, Castañeda, Buccelli, un abrazo gigante para nuestro amigo. Y bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo algo más de nuestro personaje invitado, que yo sé que, como decía Tatiana, estará con nosotros, está hoy, cualquier momento, porque mientras escuchamos la música, pues es un deleite para nuestro espíritu escuchar la música de grandes personajes. Todos los músicos son importantes por esa trayectoria, por ese esfuerzo, y los que están tras, los artistas, también son importantes, porque sin ellos no sería posible, y mucho más todavía aquellos que escuchan la música, es decir, todos y cada uno de ustedes. Y recuerde que puede usted seguir escribiéndonos a nosotros, a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de las redes sociales, así que no se pierda esa gran oportunidad de hacerlo. Seguimos, vamos con Andrea. Andrea nos decía, extra micrófonos, quizá mi padre fue uno de los puntales importantes para aprender a conducir. Y Tati le preguntaba, y bueno, ¿ya te soltaste a la vía pública después de esa enseñanza? No. Todavía no, falta, no, tengo todavía miedo. Sí, mi papi quería que yo ya maneje, pero fue, como decía siempre, con la responsabilidad de que está un capital ahí, un carro medio nuevo, no, me da miedo. Ya, si me consigo una chatarrita y ya, no importa lo que le pase, sí, me lanzo. Bueno, entonces, quisiéramos, para ir un poco ya finalizando, Andreita, se cumplen los sueños de tu padre, en este caso, en este concierto del 23, viernes 23 a las 19 horas con 30. Sí, se cumplen y se han cumplido. Yo pienso que él tuvo ya su homenaje en vida también. El hecho de que tantos músicos reconocidos, grandes músicos, hayan puesto su confianza, su amistad en él, eso fue para él un reconocimiento. Se sentía realmente honrado de que grandes músicos siempre le estén pidiendo un consejo, una mano, un arreglo. Creo que ese fue un gran homenaje de parte de sus amigos compositores y músicos. Y esta vez, gracias, yo le doy gracias al Teatro Nacional Sucre por hacer este homenaje a mi padre, alguien que entregó tanto también a la institución, no con el afán de un reconocimiento, sino más bien siempre con este afán de regalar su música, y se estará regalando esa música este viernes, así que no se lo pierdan, no les cuesta nada, no hay pretexto para no ir. Vayan y empápense de este cariño, de esta música tan bella, de la misa ecuatoriana. Bueno, de hecho, dirán ustedes, como que las misas, ustedes recordarán que han tenido historia aquí en nuestro país, que ha faltado escarbar, como nos decía el maestro Segundo Cóndor, para encontrarla en esos baúles. Ustedes ya ven en Ibarra cuánta historia hay en las iglesias, cuánta historia, maestros de capilla como el tío del maestro Segundo Cóndor, y también cuánta historia nos deja el maestro Segundo Cóndor a través de estas misas que resultan especiales, Tati. Sí, claro que sí. Como te decía, en el caso particular de esta misa, que tiene todas las partes de la liturgia, tiene toda la misa, es con géneros ecuatorianos. Entonces hay pasillo, yarabí, hay bomba, ¿no? Bomba, no sí. Puede faltar la bomba en una obra de Segundito. Entonces, por eso es que es muy rica. Y te cuento que que hace más de un año, cuando Segundo estaba ya en el hospital, ya estaba en esta complicada enfermedad que le atacó, ya presentamos la misa. O sea, fue montada de urgencia, de emergencia, en una semana creo que se hicieron ensayos. El coro ensayó, se aprendió rápido, la orquesta y todo, porque teníamos el objetivo de grabar la misa y llevarle al hospital para que la escuchen. No sé si Landy nos podrá contar, la escuchó, si tuvo una reacción y eso, porque eso es lo que hicimos hace más de un año. Ya, sí, debe ser más. Junio, más, me parece. Sí, porque había estado mi mamá con él cuando le llevaron la grabación. Uh-huh. También. Y él tenía las reacciones que tenía ante la música eran súper evidentes, porque si bien él ya no podía hablar desde que comenzó su enfermedad, las reacciones se podían notar claramente cuando él tenía una sorpresa o estaba contento, y creo que fue muy bueno, ¿no?, hacer esto. Igual el homenaje que se le hizo hace ya unos 2 años cuando él estuvo enfermo, él también lo pudo escuchar, y yo espero que él realmente haya disfrutado de esos momentos, de esas músicas especiales que le hicieron posible. Bueno, amigos, amigas, nosotros vamos a irnos despidiendo ya de este programa. Un abrazo gigante a todos quienes nos han estado mirando aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestras invitadas Tatiana Carrillo, Andrea Cóndor, por haberse dado cita a este gran encuentro. Pero también quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Gracias, porque sin la participación activa de ese público maravilloso que nos mira a través de las redes sociales, a través de la webcam, que próximamente tendremos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios que se unen y que llevan este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante. Gracias, chicas, gracias, por haber venido. Gracias, Laurita, por la invitación. Así que invito a la parte final ya. Viernes 23 de septiembre, 19:30, Teatro Nacional Sucre. No hay pretextos para no ir. Todos tenemos que llenar el Teatro Sucre, llenar y ofrecerle este cariño y este corazón abierto a Segundo Cóndor. Entrada completamente libre para todas las personas que desean asistir a la Fundación Teatro Nacional Sucre a este concierto en homenaje al maestro Segundo Cóndor, que será este viernes 23, como lo acaba de decir, a las 19:30. Hasta la próxima, nos vamos a despedir con una canción que estará en este repertorio, que es Segundito, de Milton Arias. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.